conflicto resuelto. Una noche, una niña de un curso se le ocurrió la idea de acusar con el director sobre un problema en su sala. Esto era que unos compañeros la estaban molestando por cosas que ella hacía cotidianamente. Debido a esto, ella ya no pudo soportar y le contó todo al director. Y el director se hizo presente en el asunto y los compañeros se disculparon, ya que el director los amenazó con expulsarlo, y es así como se resolvió un conflicto.